oscuro sillón se encuentra ella, acostumbrada a su show, a ser la estrella. Muchos han ido a pasear por esas piernas y han conocido el amor por esa tierna. Algunos dicen que hace tiempo que dejó París, algunos dicen que era rica y era emperatriz. Lo que es bien claro es que nos trae puestos de nariz, la bailarina, la cuentera, la bomba, la actriz. Que todos te queremos ver bailando hasta el amanecer. Baila, bailarina, baila, oh, que todos te queremos ver bailando hasta el amanecer. Baila, bailarina, baila, oh, toda la noche, toda la noche, toda la noche, toda la noche. Y todos quieren jugar con su boquita, y todos quieren soñar que sea su muñequita. Ella se llama Atracción, ella es la diva. De lo que ella comió ya nadie se lo quita. Le enviaban rosas y regalos a su camerín. Muchos famosos se anunciaban en su boletín. De Buenos Aires por América y hasta Madrid, la princesita juguetea con su mundo chic. Que todos te queremos ver bailando hasta el amanecer. Bailar,